¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo! Muy bien, le puso un poco de ínfulas a este mediodía bien, bien pampeño, con el cielo gris que caracteriza, creo, a toda la región central del país. Esperamos que nuestras familias estén bien en la provincia de Buenos Aires, donde viene habiendo cataclismos igual que en nuestra provincia, y tenemos cada vez menos personal en el Servicio Meteorológico Nacional, lo mismo que pasa en SENASA, lo mismo que pasa en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, lo mismo que en el INTA, lo mismo que la cuenta sigue, porque el gobierno no es solamente negacionista del cambio climático, sino que es negacionista de los beneficios de la ciencia, y además no es que lo niega solamente, lo ataca. Todo aquello que quiera desconocer y que significaría un crecimiento, no solo del conocimiento, sino también de las potestades históricas de nuestra patria, que tiene gran desarrollo a partir de una base fenomenal, base de la educación pública que supimos constituir. Bueno, todo eso es el enemigo para este ñato que, bueno, ahora me decía recién un amigo, ¿no? Lo empezó a usar Adorni, que está tan sucio, dice, lo empezó a usar de campera, Juan Pablo. Bueno, muy, muy ocurrente. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de la agenda de la comunicación comunitaria. La vamos a recibir a la diputada nacional Adriana Cerquis, diputada por la provincia de Río Negro, también expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bienvenida, Adriana. Juan Pablo Bertolini por acá. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Bueno, y a la audiencia también. Espero que estén todos bien. Bueno, gracias, Adriana, por darnos un ratito de tu mediodía de este lunes 20 de abril del año 2026. No sé si había alguien en el mundo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento en la República Argentina, Adriana, que se imaginara un abril como el del año 26. Y lo digo a propósito de que los ataques del gobierno nacional, Javier Milei y compañía, no cesan. No, claramente es como vos decís, yo creo que no solo no nos imaginamos, sino que además estamos teniendo una catarata de ataques permanentes. Todos los días te despertás con alguna nueva noticia que implica algún avasallamiento más de algún derecho de alguno de los sectores de ciencia y tecnología, y de muchos más, ¿no? Por supuesto, pero si hablábamos de ese tema, tenemos acá la semana pasada realmente muchas malas noticias y muchas cosas que nos están quedando las bases de algo que se construyó durante tanto tiempo, bastante endebles y muy con mucha necesidad de pensar cómo vamos a reconstruir esto si queremos otro modelo de país, si queremos un país que en el cual puedan estar incluidas todas y todos. Si queremos un país. Si queremos un país, básicamente, sí. La verdad, lo digo. Lo estamos entregando todo. Tal cual, lo digo además porque es fácil entender para una persona que sepa usar una calculadora que tener desarrollo científico y tecnológico, desarrollo basado en el conocimiento y en la actualidad, en este siglo XXI, es en parte la fórmula ganadora para que tu país se vaya para arriba como un cohete, se me imagina, se me aparece ahora el Artemis, por ejemplo, ¿no? Pero que se vaya para arriba grandemente, bancándose con recursos ingentes que podrían estar viniendo de nuestras capacidades satelitales, de esto, del otro, y ni hablar de lo que sería tener recursos del conocimiento nuclear que la Argentina ha desarrollado a lo largo de más de 7 décadas. Está pasando que uno de los ataques más feroces, parece, es lo que están haciendo con la Central Argentina de Elementos Modulares. ¿Qué es el CAREM, Adriana? Por favor. Bien. Como vos contaste recién, las siglas CAREM significa eso, la Central Argentina de Elementos Modulares. Es un proyecto pionero en el mundo en lo que se llama la órbita de los reactores modulares pequeños. Era, lamentablemente por ahora es un era, el primer desarrollo argentino, 100% argentino, de un reactor de potencia. A ver, nosotros dentro de todo lo que fue el desarrollo de la capacidad nuclear y del conocimiento que tenemos, hemos llegado a exportar reactores y de hecho lo estamos haciendo en este momento. INVAP está haciendo uno en Países Bajos, en Holanda, y está desarrollando otro para Brasil, más allá del que exportó a Australia, a Argelia, digamos, a otros países, pero todos ellos eran reactores de, se llaman multipropósitos o de investigación, es decir, que son capaces de utilizarse tanto sea para la enseñanza de lo que es el área nuclear como para la producción de radioisótopos, como para la radiación de materiales con infinitos usos, sí, pero ninguno de ellos es para la generación de energía eléctrica. Para que generen energía eléctrica, lo que se llaman reactores de potencia, se requiere un conocimiento bastante más profundo, tecnológicamente más complejo, y por eso era tan importante este desarrollo del CAREN, porque era nuestra primera demostración que éramos capaces de hacer estos reactores que generan electricidad, que puedan estar dentro de la matriz eléctrica de nuestro país, y que, como te dije, son los que están en boga en el mundo, porque son capaces de hacer, en lugar de un gran reactor, una central nuclear, como puede ser la de Atucha, como puede ser la que querían hacer, digamos, la que se quería hacer, la que había un compromiso firmado con China de hacer una central Hualong de 1.300 megavatios. Estos permiten hacer módulos, ¿no? Por eso se llaman de elementos modulares. ¿Y qué garantizan los módulos? Bueno, por un lado, que puedan estar adaptados a el requerimiento en lugares aislados, ¿no? Pues ya sea para desalinizar agua de mar, para alimentar algún emprendimiento industrial que esté en un lugar aislado, para poder, por ejemplo, los países que tienen muchas islas, ¿no? Como Islandia, con el cual ya habíamos empezado conversaciones, porque ellos necesitan tener, digamos, generación de energía eléctrica en pequeñas cantidades en lugares aislados. Y esto, digamos, no solo eso, sino que también hacer toda una cadena de suministros de una industria metalmecánica que podía proveerlos. El 70% del CAREM estaba y se puede desarrollar con industria nacional. Eso significa desarrollar muchas pymes con conocimientos específicos, con trabajo de calidad, y la inversión también era no toda junta, no los 8.000 o 9.000 millones de dólares que sale una central grande, sino que se podía ir escalonando y haciendo en pequeñas cantidades, lo cual lo hacía más factible incluso hasta su desarrollo. Entonces, para nuestro país significaba demostrar por primera vez que teníamos la capacidad de hacer un reactor de potencia, o sea, aquellos que generan energía eléctrica, que podía generar algo que era exportable, ¿no? Incluso el desarrollo de sus combustibles, de sus generadores de vapor, que son parte de este reactor, y todo un desarrollo de una cadena de valor que implicaba una industria de gran conocimiento y geoestratégicamente también de gran importancia, y que puede aportar a ir modificando nuestra matriz energética hacia una matriz cada vez más sustentable, cumpliendo con lo que nos venimos comprometiendo como país a tener una matriz basada más en generación de energía que no sea dañina para el medio ambiente en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, como son los combustibles fósiles. Bueno, todo eso es lo que quedó detenido, todo eso es lo que desde septiembre del 2024 dejó de financiarse, un proyecto que tenía invertidos más de 750 millones de dólares, probablemente casi 800 millones, al cual le faltaban unos 200 para ser terminado, todo un equipo de trabajo que se fue conformando, que fue ampliándose de los primeros 20, 30 de aquellos anteriores al año 2011 a ser más de 350 personas que en este momento se están yendo por los bajos salarios, porque le ofrecen de una empresa que justamente trajeron una empresa yanqui en combinación con INVAP, una empresa que se instaló en Bariloche, que se está llevando a los mejores recursos, ¿no? Ofreciéndole salarios de más de 5.000 dólares a gente que cobra 1.5 millones de pesos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, salarios de pobreza que no les permiten ni siquiera alquilar o llegar a fin de mes a estos profesionales. Así que la verdad es que es un tema que nos preocupa, un tema complejo, pero que está hipotecando el futuro de nuestro país con haber sido el proyecto de tecnológico más importante que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años. Hay seguramente una explicación que podrán buscar algunas personas que quieran justificar lo injustificable, pero evidentemente acá hay un problema ideológico muy fuerte de parte de nuestro gobierno nacional, lamentablemente. ¿Cuánto llevaba de elaborado, de avance reportado, por decirlo de alguna manera, Karen, Adriana? El avance reportado era del 65%, su obra civil estaba más del 75%, lo que era efectivamente el tener un edificio construido, que espero que no se deteriore en este tiempo que va a estar detenido, que ya está completamente cerrado, y que, pero hay un desarrollo intangible, que es lo que yo te digo, que es el desarrollo del conocimiento, que es muy difícil de medir. Claro. Todos estos grupos consolidados que habían podido tener este desarrollo de la gestión del proyecto, de los acuerdos comerciales con otros países que impidieron, o sea, desde que asumió el nuevo gobierno, impidieron que se siga viendo estas reuniones bilaterales, que ya teníamos muchas y varias con muchos países, un desarrollo, digamos, también de comercial en el sentido de haber hecho un estudio, un análisis en conjunto con, imagínate, digamos, el grupo económico de YPF era el que había hecho el último informe, digamos, de su posible valor comercial y que demostraba que, digamos, si uno lograba insertarse en lo que se llaman el desarrollo de los newcomers, de los países que recién comienzan con estos desarrollos y que, como vimos en el mundo, cada vez hay más necesidad de poder... Ahí se perdió un poquitito, se hizo como una burbuja en la comunicación, perdimos un poquito lo que nos está diciendo Adriana Serkis, es diputada nacional por la provincia de Río Negro, que es, hay que acordarse, la provincia en donde se desarrolló INVAP, una empresa biestatal con participación del Estado Nacional y del Estado de la provincia rionegrina. A ver si está de nuevo ahí, Adriana, ¿me escuchás? Sí, ahí me recuperaron. Sí, ahora se escucha perfecto. Bien, yo sigo quietita en el mismo lugar. Así. Perfecto. No, bueno, suele pasar esto de que, bueno, la comunicación por ahí se va, por ahí vuelve, por ahí hay dificultades que duran todas las semanas, pero más allá de esto que puede ser, que va y que viene, y que puede ser también lo que una manera de medir esto que dijimos, yo no sé si acordás conmigo, esto de que hay una base histórica que es la de la educación pública sobre la que se proyecta todo este desarrollo histórico que vos también estabas tratando de poner en valor, el conocimiento que ahora se sube a aviones, no sé si se viaja en primera clase, si pagan en efectivo como Adorni los viajes a Aruba, pero se van a los Estados Unidos y se llevan sus carreras, se llevan su familia, se llevan todo lo que se generó en nuestro país y vimos... Con una sonrisa, te diría, cómo lo tuvieron que echar a Reidel de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima porque el proyecto era privatizarla, Adriana, y ahí dijimos, bueno, hay un paréntesis, son tan burdos como corruptos y acá se va a poder seguir poniendo en valor a nuestro proyecto atómico, a nuestra capacidad científica para que la sociedad... le reclame al gobierno y al Estado Nacional que se ponga los pantalones largos. Sin embargo, aparece este acuerdo histórico que lo favorece a IMSA, una empresa que habíamos recuperado también, que se había nacionalizado hace no mucho, y que empieza, aunque sea por partes, a llevarse no solo la materia gris, perdón, no quería decir recursos humanos, y aparte del CAREM y de todo el conocimiento este del que estábamos hablando, Adriana, no sé en qué fase de la entrega vamos, pero es obvio que hay una cuestión que es la confidencialidad tecnológica de estos desarrollos que nos han costado muchísimo, pero no solo en plata, sino en esfuerzo extraordinario, esfuerzo de nuestras científicas y científicos, y muchos años de presupuesto y muchos años de buscarle la vuelta para poderlo seguir llevando adelante. Hay una parte que no se puede regalar y que tampoco es que se trate de plata con qué pagarlo, Adriana. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Cómo va esta entrega que podríamos estar denunciando en esta conversación contigo de la empresa mendocina de IMSA? Hola, hola. Sí, ahí los recuperé de nuevo. Ahí está. No sé si me estabas bien. Escuchando, pero hablaba de... Sí, escuché IMSA. Queríamos saber cómo va la entrega de lo que se viene haciendo. Bueno, La gerenta del proyecto Karen denunció justamente el tema de que existe un convenio de confidencialidad que le debería impedir a INSA el poder comercializar el recipiente de presión o el desarrollo sin, digamos, una intervención de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero bueno, si hay un acuerdo de entregar este tipo de conocimiento, la verdad es que nos vemos cada vez más indignadas en cuanto a justamente esta entrega de estos intangibles que son el desarrollo, que muchas veces son cosas que quedan guardadas como secreto comercial, más que con desarrollos de patentes, porque, bueno, entendíamos que era la manera de poder proteger estos desarrollos, que claramente si hay una vocación de entrega va a ser difícil, y que, bueno, a mí me ha tocado vivir, reuniones con delegaciones de Estados Unidos en los que claramente esto que está ocurriendo ahora es lo que ellos pensaban y soñaban y buscaban que nosotros entreguemos. Entonces, no me cabe la menor duda que hay estas situaciones en las que estamos tratando de ver cómo hacemos para defendernos, cómo hacemos para preservar todo esto que nos costó tanto, y, bueno, ojalá que podamos detenerlo, que pueda haber un cambio de gobierno lo antes posible, que no haya una nueva, digamos, un nuevo periodo de lo que nos está ocurriendo, y no va a quedar nada, va a ser muy difícil, y eso lo he escuchado ya de muchos dirigentes. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y trabajar en un programa para evitar que esto siga adelante, este desguace. La verdad es que es fácil de entender, o por ahí yo tengo mucha imaginación, que acá hay muchos delitos que se están cometiendo, muchas líneas rojas que se están cruzando y quieren pasarlo por arriba como alambre caído, decimos los criollos, Adriana, al pueblo argentino y arrebatarle un capital que es muy difícil de reemplazar, sobre todo viendo que se han comprometido desde IMSA a vender, ya hay un preacuerdo, para exportar el tanque, el corazón del proyecto Karen, que es este, seguramente Adriana sabe el nombre completo, parte del desarrollo que se ha estado haciendo, este contenedor, la vasija de presión. Ahí está. Sí, el recipiente de presión. El recipiente de presión. Que bueno, arrancan. Digamos, además del recipiente de presión, tienen otros contenedores más y otros desarrollos que están en manos de IMSA. Y que, bueno, no sé cuál es el acuerdo a medida cuando se privatiza IMSA, cómo queda el poder cumplir con los convenios previos en los cuales no pueden hacer uso de eso y, sin embargo, ya lo están tratando de vender, ¿no? Tal cual. Bueno, Adriana, estamos muy agradecidos por estos minutos que son realmente insignificantes al lado de la importancia que tiene la cuestión, la derrota y la pérdida tan significativa para la República Argentina, y no solo para el Estado, sino también para el pueblo-nación. Pero te agradecemos por esta predisposición que has tenido. Queremos agradecerte también a Aitiana Tevez, que es la persona que se encarga de la prensa de la diputada Serkis. Queda por delante muchísimo, Adriana, pero esperamos que, por supuesto, aparezca un palo que se les meta en la rueda a todas estas iniciativas y que vayan a parar con sus huesos a la cárcel tipos que son de la calaña de Reidel, traidores a la patria de acá a la luna, ida y vuelta. Y por supuesto, nada, me queda radioisótopos, desalinización del agua, el desarrollo de las microesferas vítreas y no sé cuántos ítems más para la próxima que podamos hablar contigo, pero sobre todo si se puede llegar a generar una iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación para perseguirles y garantizar que la Argentina no va a perder lo que hoy tenemos en riesgo. Te agradecemos este rato y te dejo el micrófono, lo que te parezca que sea importante de mencionar, tenés el mic a disposición. Muchas gracias, Adriana. Bueno, lo que vos decís, nosotros desde la Cámara de Diputados estamos tratando de generar iniciativas, hay varias iniciativas que se presentaron para preservar estos lugares, para ver si se puede, por ejemplo, hasta impedir la privatización de Nucleoeléctrica Argentina que quieren hacer, digamos, por la cual ahora van a empezar a avanzar también, y todo lo que tiene que ver con impedir que ese desarrollo de radioisótopos que va a generar el RA10 y varias cosas más queden, haber puesto el Estado Nacional toda la inversión y que unos privados se hagan después el uso el usufructo de estos bienes. Desde la Comisión de Energía ya hemos presentado algunas propuestas, estamos esperando que se puedan tratar. La Comisión de Ciencia y Tecnología parece ser que solo está interesada en trabajar con algunas propuestas digitales, como si la ciencia fuera solamente eso o inteligencia artificial, cuando hay muchísimo más para tratar en esa comisión, pero bueno, está presidida por la gente de Martín Yesa del PRO y, digamos, la vicepresidenta Mercedes Llanos. Esperamos que puedan, entender de que la democracia se construye, y este es un llamado a un pedido de que podamos empezar a encontrar puntos de encuentro y de saber que necesitamos preservar nuestros desarrollos y sobre todo a la gente joven, que no se nos vaya y que no sigamos teniendo este éxodo que se puede dar aún sin que la gente se vaya del país, empezar a trabajar en sectores privados habiendo regalado toda esta formación de tanto tiempo. Y que cumplan la ley universitaria para que toda esta formación pueda continuar y que nos podamos seguir sintiendo orgullosos del conocimiento y de tener un modelo de país que en el agregado de conocimiento a nuestro modelo productivo nos haga dar la posibilidad de volver a tener un sueño de un desarrollo nacional que pueda tener un país que se merece como este, como en el que tanta gente ha trabajado para la grandeza de la Argentina. Excelente. Muchísimas gracias, Adriana Serkis. Que tengas una muy buena jornada. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Pasó por Radiocracia Plus la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, actual diputada nacional por la provincia de Río Negro, Adriana Serkis.